En Enfoque Crítico siempre hay espacio y tiempo para la memoria de los nuestros, de la que Partido Podrido y sobre todo el Partido Español del renacido Pedro Sánchez el Bolchevique, antiguo socio liberal, se han olvidado totalmente. Debate a Fondo no lo hace. ¿Qué sería de nosotros? Tendríamos que dejar de manera fulminante este lugar, pero eso no sucederá. Gorka Rodríguez nos sitúa junto a sus invitadas en un relato contra el olvido durante los años negros de una dictadura atroz. Recuerdos y memoria de quienes sufrieron la dictadura fascista de la mano de Gorka Rodríguez en Debate a Fondo. Os doy la bienvenida a este proyecto ilusionante que es Debate a Fondo, dentro del canal Enfoque Crítico, un oasis de libertad, de disenso y huida de las ligaduras que imponen los medios de masas. Y todo ello con una clara vocación instructiva. Y esto último, instruir, recordar, reconocer, es lo que hacen las invitadas que tenemos a continuación, autoras y directoras del grupo de investigación que han hecho posible el libro titulado Contra el Olvido, relatos de supervivencia durante el franquismo, de la editorial Tirant lo Blanc, en su colección Crónica. Así que, sin más dilación, paso a saludar a Patricia Barbadillo, directora y profesora del Departamento de Análisis Social de la Universidad Carlos III de Madrid. Hola Patricia, buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días, Gorka. Bueno, pues aquí estamos de nuevo. Y también tenemos, me parece, a Victoria Gómez, profesora también de dicho departamento. ¿Qué tal, Victoria? Buenos días. Hola, buenos días, Gorka. Aquí estamos, sí. Pues nada, muchas gracias y agradeceros que estéis con nosotros y que nos vayáis a hablar un poco del libro que habéis sido protagonistas y directoras de él. Así que lo primero, me gustaría que hicieseis algún tipo de apunte sobre la gestión del libro y la vocación con la que ha nacido. Sí, el libro tiene un intento claro, que es el de no limitarse a ser un texto académico. Es decir, que hay muchos textos sobre el franquismo, sobre la dictadura, que han hecho historiadores, pero queríamos ir un poco más allá de lo que habitualmente hacemos en la universidad, dirigirnos a un público más amplio, que es el cualquier ciudadano o cualquier ciudadana que estuviesen interesados por profundizar y conocer mejor estos lamentables y tristes años de la historia de España. De modo que nace más bien con vocación de ayudar a recordar y ayudar también a recuperar la dignidad de las personas que fueron represaliadas, exiliadas y torturadas durante los años de la dictadura. Por eso conformamos un grupo de investigación, perdón, que no solamente somos profesoras o profesores de universidad, sino que participa también el personal de administración y servicios de la universidad y nuestros propios estudiantes, porque creíamos que también para ellos además iba a ser enormemente enriquecedor participar en un trabajo de estas características. Por tanto, el libro nace más bien atendiendo a nuestra condición de ciudadanas y ciudadanos, con la particularidad de que trabajamos en la universidad, pero queriendo ir algo más allá. Así que montamos un grupo de investigación que hizo unas entrevistas en profundidad a toda una serie de personas de edades muy avanzadas. Se analizaron los discursos de estas personas y se estructuró lo que eran sus recuerdos, su memoria de la represión, de las vidas que han tenido, de los años de exilio, a lo largo de una serie de capítulos. La verdad es que hemos quedado contentos todos los participantes y muy agradecidos a todas esas personas, para quienes además ha sido muy duro tener que recordar experiencias y momentos de sus vidas pues excepcionalmente dramáticos. También han colaborado algunas asociaciones, como la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica y también la ONG Psicólogos Sin Fronteras, que son quienes en un primer momento nos facilitaron el acceso a todas estas personas. Y una pequeña acotación así a modo de curiosidad, ¿habéis recibido algún tipo de ayuda a nivel estatal, gubernamental o algún otro tipo de estamento público? No, es decir, para estos temas no hay subvenciones, la administración no muestra el más mínimo interés, pero es que lamentablemente tampoco las universidades tienen como líneas prioritarias investigaciones de estas características, de modo que todo se ha hecho, pues como te decía, con la conciencia de que más allá de nuestra condición de profesoras, como ciudadanas, creíamos que las universidades públicas y desde las universidades públicas teníamos que contribuir yendo más allá de lo que es estrictamente el trabajo académico. Y bueno, todos los medios han sido personales, las grabadoras y todos los materiales que hemos tenido que utilizar más allá de los ordenadores que tenemos en los despachos. Bueno, tremendo. Pues nada, si queréis, pasamos ya a lo que es el contenido del libro en sí. Y veo que en él tenéis numerosos verbatim. No sé si tenéis alguno que sea representativo o que sea especialmente ilustrativo sobre el contenido del libro. Sí, a mí me gustaría, Gorka, leer, porque libros, como decía antes, se desarrolla en capítulos, pero yo creo que una cosa buena que hemos incluido son estos verbatim, que son las citas literales del discurso, de las frases que nos han ido contando algunas de las personas entrevistadas y que verdaderamente muestran la dureza de los años, no solo de la guerra, sino de la posguerra y los años de la represión franquista. Os voy a leer uno que tiene que ver con la experiencia que de niños tenían estas personas. Concretamente, una mujer nos relata cómo era su vida en uno de estos centros de internamiento de niños que dependían de auxilio social. Os leo. Íbamos llorando hasta de hambre, pero había que cantar, y las guardadoras, muy sonrientes, más fuerte, más fuerte. Entonces yo tenía como 8, 9, 10 años, íbamos cantando, lo voy a cantar, auxilio social, la flecha y el dragón, aquí está, el auxilio social, que recoge a los niños pobres e inocentes que de la guerra no tienen papá. Mas no lloréis, mis niños tan queridos, las guardadoras que reíros quieren ver, los niños de la España liberada tienen un padre que en el cielo está y otro en la tierra que Franco se llama, que nunca os olvidará. En este momento la persona entrevistada interrumpe la canción, refiriéndose a la grabadora, ¿no? Interrumpe la grabación y dice, ciérralo porque voy a decir cabrón. Claro, es muy importante comprender cómo el sufrimiento de los represaliados del franquismo, de las personas que vivieron la infancia, era les introducía también en una especie de esquizofrenia. De modo que los valores que habían con los que habían vivido en su casa, los valores republicanos, quedaban absolutamente ahogados tras la guerra, y cuando salían de la casa, niños muy pequeños, tenían que mostrarse de otra manera, tenían que ir a misa, tenían que comulgar, tenían que decir otras cosas diferentes a lo que decían en sus casas. Y particularmente importante, creo yo, es esta institución que se llama Auxilio Social, porque recogió a los niños, hijos de los republicanos, niños que habían quedado huérfanos, niños y niñas que estaban desasistidos, y muestra la estrechísima colaboración que tuvo la Iglesia Católica con el régimen franquista y posteriormente con la dictadura. De modo que lo que se hizo es potenciar los principios del nacionalcatolicismo y tratar de llevar a cabo un proceso de ideologización y de socialización en otros valores a los hijos de los republicanos. Y en este sentido, los relatos, lo que nos cuentan sobre la infancia, pues la verdad es que es bastante estremecedor. Sí, sí, la verdad es que veo que dais mucha importancia a eso, ¿no? Que los entrevistados eran niños. No sé si tenéis algún otro verbatim así que sí, también yo sea. También había escogido uno que también corresponde al relato de una mujer que, digamos, trasluce lo que acaba de comentar mi compañera, pero de una forma indirecta. Es decir, ella se, digamos, escogiendo un momento de su vida que para ella fue importante, pues relata un poquito lo mismo, pero, como digo, de una manera indirecta. Que, como vamos a escuchar, por una parte trasluce el peso de la segmentación social, o sea, las diferencias de clase que había, y también el rol de la Iglesia, ¿no? Todo ello en el ámbito educativo, ¿no? Entonces, os leo. Yo estaba tan contenta porque iba a hacer la comunión. Yo quería, pues, que me pusiera mi madre mi vestido de comunión. Yo no tenía traje de comunión, pero me lo dejó una prima que la había hecho el año anterior. Era un vestido precioso. Yo estaba tan contenta que iba a llevar ese vestido. Pero las que no pagábamos no podíamos ir vestidas de comunión. Teníamos que ir con un uniforme que nos daban ellas, al menos en el colegio donde yo he ido. Nos dieron unos vestidos de piqué blanco, con el cuello hasta aquí y largo, claro, y luego un velito que era como una goma. Yo el velo de mi prima que era, me hubiera gustado ir como fue ella, pero no pude. Yo no hice la comunión como yo hubiera querido. A lo mejor hubiera sido más dócil, pero desde aquello yo me he rebelado mucho, mucho, porque aquello me marcó. ¿No? Esta idea de, bueno, estamos en el colegio, es el día de la comunión, se supone que es un día importante cuando estás en un colegio religioso y en unas circunstancias como era el franquismo, y bueno, pues el peso de las diferencias sociales unido al peso, digamos, de la influencia de la Iglesia, todo ello ahí, como veis, junto, pero en un asunto tan cotidiano como puede ser el ponerse un vestido u otro atuendo. Esto me gustaba de este verbatim, sí. Sí, además está muy bien, porque muchas veces la Iglesia escapa del relato oficial que se ha creado sobre la represión franquista, ¿no? Y es importante, creo, ponerle ese nombre ahí, que la Iglesia también estuvo en la represión. Y además en el libro veo que vais relatando las formas de represión y la evolución de dichas formas de represión y cómo lo vivieron los entrevistados. Claro, las formas de represión en un primer momento son informales, es decir, no hay un Estado, digamos, durante los primeros momentos de la guerra, y ahí es una represión que ejerce cualquiera, por supuesto la Falange y cualquier vecino prácticamente, de modo que se asesina o se reprime pues por una denuncia de un vecino de una manera absolutamente informal y sin que haya instancias, digamos, bien articuladas o institucionalizadas. Pero claro, todo eso de alguna manera con el paso del tiempo y con la finalización de la guerra civil se institucionaliza, de modo que tenemos ya un Estado bien organizado, con policía, con jueces, que reprime de manera absolutamente institucionalizada y formalizada, ¿no? Son todos estos casos que conocemos y que además hay muchos en el libro de personas que eran encarceladas sin tener una acusación clara, los familiares no sabían de que se les acusaba o eran ejecutados en juicios sumarísimos que los expedientes tienen dos o tres folios, es decir, pasamos de un nivel informal a una institucionalización que además realmente va a llegar hasta la muerte del dictador, que no va a cesar, que no va a cejar, que se va a ir perfeccionando con instrumentos nuevos como el Tribunal de Orden Público, etcétera, a lo largo de todos los años de de la dictadura. Y que no termina y que, por tanto, claro, las personas que son excluidos, marginados, etiquetados como rojos, etiquetados del otro bando, ¿no? Esta expresión de los rojos, pues es que van a tardar décadas en tener posibilidades de acceso a empleos, a oposiciones, a, etcétera. Ya. Y también relatáis los procesos de adaptación, es decir, las estrategias de resiliencia que fueron necesarias, ¿no?, por parte de las víctimas para poder sobrellevar lo que estaban viviendo. Efectivamente, ¿no? Nosotros dedicamos un capítulo a esta cuestión de la resiliencia porque nos parece que es muy importante y además porque creemos que es la forma de abordar esa, de dar respuesta, digamos, una respuesta que no acabe con nosotros mismos a la represión. Entonces, ¿cuáles son las? Hemos hecho como una división en tres formas distintas de resiliencia que muchas veces responden efectivamente al peso de la represión o al grado o al nivel con el que se vive, ¿no? Una de ellas sería simplemente el silencio o el abandono de lo que es la actividad que antes se había tenido, es decir, el tratar de ocultar públicamente las vinculaciones con lo que había sido el pasado republicano. Y si acaso mencionarlo, pero solamente a los muy, muy, muy cercanos y en ocasiones ni siquiera eso. Tenemos algún entrevistado que dice que se enteró a raíz de que nosotros le pidiéramos esta entrevista, se enteró de cosas que no tenía ni idea que le habían pasado a su padre, ¿no? Bueno, pues esa es una forma de resiliencia, digamos, en aras de proteger no tanto a mí mismo como a las personas que me rodean, opto por callar y por intentar que no se sepa nada de mí o de mi pasado. La siguiente estrategia sería lo que hemos llamado compromiso moderado o silencio selectivo, que, bueno, pues yo creo que lo dicen las propias palabras, es decir, solamente a aquellos con los que se tiene mucha confianza se les hace partícipes de lo que realmente uno piensa y siente respecto a lo que está siendo la dictadura. Y entonces, bueno, pues se apoya en la medida de lo posible, pero siempre dentro de unas vías muy limitadas y, digamos, en ningún caso se opta por el hacer pública esa afinidad con los principios republicanos. Y la última es la que hemos llamado acción y participación, en la que las personas, bueno, pues no se resignan. Pues muchas veces esta última opción la protagonizan personas que a lo mejor no tienen cargas familiares, con lo cual se sienten más libres y piensan que si algo les pasa, les va a pasar solo a ellos. Y entonces, como digo, optan por seguir esa senda de acción política, claro, en forma clandestina y de forma que, de alguna manera, también se autoprotegieran, pero como digo, sin renunciar a esos principios e intentar socavar poquito a poco, bueno, pues por todas las vías que a partir de un momento determinado del régimen se abren para intentar, como digo, luchar y vencer lo que estaba el peso de esa dictadura. Estás escuchando Debate a Fondo, en Enfoque Crítico, un espacio para la reflexión política en libertad. Debate a Fondo, conduce Gorka Rodríguez. También hay otro punto que me llama la atención y es las redes sociales familiares, ¿no?, que son un poco el apoyo de estas víctimas. Efectivamente, así es. Redes sociales familiares y redes sociales a veces entre gente que tampoco con las que no se tenían vínculos tan estrechos. En cualquier caso, sí, las redes sociales familiares tienen un peso enorme en lo que es el apoyo, el sustento, digamos, la acogida, o sea, tienen una amplia variedad de manifestaciones de lo que fue ese apoyo. Muchas veces nuestros entrevistados nos dicen, mi madre se quedó sola, entonces optó por acudir a su familia, ¿no? Esto tiene su cara y su cruz, ¿no? A veces, como digo, lo que nos transmiten nuestros entrevistados es sobre todo la idea del apoyo y de esa red que no permite que los familiares caigan cuando puede evitarlo. Sin embargo, también nos hablan en alguna ocasión de rencillas entre familiares que no se recomponen ni siquiera con el paso del tiempo. Es decir, tú fuiste roja o tú fuiste rojo y entonces tú en tu sitio y yo en el mío. Esto tampoco está ausente en nuestros relatos. Y luego lo que también es bonito son las otras redes, también es vale la pena destacar, redes de personas que prestan ayuda, que prestan soporte y auxilio, a veces, como digo, sin que las vinculaciones tuvieran ese componente del parentesco. Redes que se hacen explícitas, pues a veces, entre gente que se conoce muy poco y que a veces cobran fuerza, sentido y carácter en las instituciones, las propias instituciones represoras, por ejemplo, las redes que se crean dentro de las cárceles. O también otra vertiente que señala el libro, que es las redes barriales, ¿no? El barrio muchas veces es un microcosmos al que han acudido personas de diferentes sitios y actúa un poquito como si fuera, pues eso, una red ahí también de soporte. Muchos entrevistados dicen, en mi barrio nos conocíamos todos, y esto, pues igual que en el caso de las redes familiares, a veces para bien y a veces para mal. Seguimos avanzando y me gusta el especial énfasis que hacéis en el mundo de la mujer, en el sentido que como la mujer vivió una doble represión, la primera, la propia del franquismo, y la segunda, proveniente de una sociedad plenamente machista. Efectivamente, ¿no? Tú lo has expresado muy bien, esa doble represión, primero por su vinculación, sea explícita, como militantes o pertenecientes a algún tipo de asociación u organización que se pudiera identificar con la simpatía hacia la República. Y también la represión que tiene, digamos, en la que la naturaleza femenina pues es la que predomina, ¿no? Además te discrimino, te oprimo por el hecho mismo de ser mujer. Esto es muy interesante, digamos. Nosotros hemos estructurado el capítulo en dos partes, una que tiene más que ver con lo que sería las mujeres en la vida cotidiana, y la otra en la que tiene que ver con la implicación directa o indirecta de las mujeres en política. Y en la primera vertiente pues hacemos así, resaltamos un poco cómo las mujeres, además de dependiendo también de la escala social, del estrato social al que pertenecieran, pues compatibilizaban, como sucede ahora, el trabajo dentro y fuera de casa, y cómo ese trabajo, digamos, mirando hacia adentro, tenía mucho que ver con el cuidado a los mayores, el cuidado a los pequeños, el cuidado a los maridos y a los compañeros, ¿no? Y cómo eso pues estaba muy presente y se hace muy patente. Me viene a la cabeza la historia de una mujer que trabaja en una panadería que en plena contienda, pues los miembros de la FAI iban a requisar el pan diciendo precisamente en nombre de la FAI, esto es para la FAI, ¿no? Y ella, que era muy simpatizaba, de hecho, claramente con estas ideas, decía, ni FAI ni nada, esto es el pan de mis hijos y esto no me lo podéis quitar todo, así que dejadme algo porque yo tengo que alimentar a mis hijos, ¿no? desde esa idea como del cuidado más directo a muchas otras formas de cuidado más sutiles y más indirectas. Y luego también lo que te decía, la implicación de la mujer ya más en política, bien de forma directa, como en la retaguardia, también ejerciendo labores pues desde de lo que es el habituallamiento o el lavado de ropa o cuestiones de este tipo, y las mujeres que también deciden ser partícipes activas en política muchas veces de la mano o bien de sus familiares o bien de sus compañeros, pero que no renuncian a ello por el hecho de ser mujer, a pesar de que también tenemos relatos en los que los padres muchas veces se oponen a ello. Pero hay mujeres que dicen, bueno, pues se marchó sin más, como no la dejaban en casa, decidió irse y vincularse ella misma como pudo, ¿no? Gorka Rodríguez continúa en Debate a Fondo, aquí en Enfoque Crítico, con las compañeras Patricia Barbadillo y Mavi Gómez García, autoras de Contra el Olvido, relatos de supervivencia durante el franquismo. Si seguimos avanzando, llegamos ya a un punto que me parece fundamental, y es la transición, ¿no? Época de ilusión, me imagino que para muchas de las víctimas, pero que también supongo una época de desengaños, ¿no? Las personas que han sufrido la represión franquista, ¿cómo lo veis? ¿Visteis que la transición les ilusionaba y les desengañaba? ¿O cómo visteis ese momento? Pues mira, claro, todas estas personas reciben la muerte de Franco y la llegada de la democracia o los primeros momentos de la transición con unas expectativas altísimas, con una ilusión verdaderamente muy grande. Es el momento que vuelven exiliados y de alguna manera todos ellos piensan fundamentalmente que se va a restaurar la dignidad y la memoria de sus familiares. Porque tenemos que recordar que, claro, para estas personas lo que la historia oficial ha ido contando es que sus padres fueron unos traidores. O sea, que sus padres fueron asesinados y masacrados por haber sido unos traidores. De modo que lo que hay realmente, más allá de reivindicaciones de cualquier otro tipo, es un deseo de recuperar la dignidad de estas personas. De modo que el país les recuerde como héroes, como personas que defendieron los valores republicanos, que defendieron la democracia. Y por tanto, que se limpien sus expedientes, que se limpie su nombre, y que de alguna manera el país sea capaz de reconocer el heroísmo de muchos ellos y el servicio que indudablemente hicieron a la libertad y a la democracia. Esta es la expectativa que hay a la muerte del dictador, y es una expectativa que de alguna manera se va a ir frustrando con el paso de los años. Porque a pesar de que hay un cierto reconocimiento en algunos casos de salarios o de pensiones, no hay colectivamente un reconocimiento por parte del país. España no reivindica la dignidad de estas personas de manera colectiva. Lo hace de manera puntual, a través de asociaciones, de instancias, pero no hay un reconocimiento general. De modo que todo esto es verdad que va frustrando las expectativas de estas personas. Y yo, fíjate, he encontrado un verbatim que sí que me gustaría leer. Es súper cortito. Sin problema, Patricia, léelo, por favor, sí. Pero yo creo que te muestra un poco esta sensación. Mira, es un hombre mayor y dice: ahora me doy cuenta de lo que fue la transición, que fue una tapadera, vamos, pasarle un barniz a algo. Así que esta especie de desolación, de tristeza y de amargura impregna muchos de los discursos de nuestros entrevistados, que en todo caso son personas muy mayores y viven con una cierta resignación, pues esta frustración. Y solamente hay una persona que yo creo que conviene destacar, porque aparece muy abundantemente en los discursos de los entrevistados, es el nombre del juez Baltasar Garzón. Todos se refieren al juez Garzón en los términos más elogiosos y de alguna manera utilizan su ejemplo como lo que debería haber sido. Se deberían de haber perseguido los asesinos de la dictadura, se debería de haber restaurado la memoria de los nuestros y, obviamente y por supuesto, se debería de haber hecho un esfuerzo como país colectivo para recuperar a todos aquellos que todavía siguen en las fosas. Y en este sentido es interesante destacar que España es el segundo país del mundo después de Camboya con más desaparecidos en fosas sin que el país haya hecho ningún esfuerzo colectivo decidido por recuperarles y devolver la dignidad a todas estas familias. No sé si estáis de acuerdo conmigo, pero quizá el olvido, el no reconocimiento, al final es la última forma de represión del régimen, ¿no? Es decir, del régimen de Franco. El que no se les reconozca todavía, eso es una forma de represión, es el fin de la represión, ¿no?, hacia ellos, ¿no?, hacia las víctimas. Claro, sin duda. O sea, no reconocerles, no restaurar su dignidad, no, que colectivamente no lo hayamos hecho como país, olvidarles, dejarles en las cunetas, no haber perseguido a los asesinos de la dictadura. Todo esto es, digamos, la última fase de la última experiencia que todas estas personas y todos nosotros podemos tener de lo que fue la dictadura y de lo que fue la represión. Claro, por eso nuestro libro se llama Contra el Olvido, porque si algo hemos querido hacer y si en algo hemos querido contribuir es justamente a que no se olvide, a que no se olvide esta desdichada historia nuestra y a que no se olvide tampoco el heroísmo y la dignidad de quienes defendieron nuestras libertades y quienes defendieron la democracia. Sí, además, no es por haceros la pelota, pero creo que es un libro muy importante y muy necesario, porque el relato oficial al final está, incluso queda como, cuando se habla de memoria histórica, la gente dice, bueno, hay que olvidar, bueno, hay que cerrar heridas en falso y demás, y me gusta el tono no academicista que habéis dado, ¿no?, que pueda llegar al gran público y cambiar de algún modo, la medida de lo posible, el relato oficial que se está construyendo. Claro, esa ha sido la intención, digamos, luchar contra esta idea o combatir esta idea de que es reabrir heridas, hay que olvidarse de nuestra historia, hay que olvidar el pasado. Yo creo que no, es decir, yo creo que lo tenemos que recordar por una cuestión de justicia y de dignidad a las víctimas, pero también como una experiencia que a todos nos obliga. De modo que no podemos obviar lo que sucedió, ¿no? Es una manera también de luchar contra las posibilidades de que se pueda repetir un pasado que, claro, nos parece absolutamente desdichado. Sí, además, me gustaría añadir que también me vienen a la cabeza muchas reflexiones de los entrevistados, precisamente al calor de lo que acaba de decir Patricia. Esa idea oficial u oficiosa de que no hay que reabrir heridas, todo esto corresponde al pasado. Entonces ellos se rebelan porque, bueno, en parte por lo que ha dicho Patricia, ¿no? O sea, estas personas que hemos perdido, que nos han matado, el único mal que han hecho ha sido respetar los principios republicanos, es decir, han sido leales a un régimen democrático. Ese ha sido su pecado, digamos, entre comillas. Entonces ellos insisten una y otra vez en que, frente a esta idea, como digo, que se quiere transmitir de que todo esto es reavivar el odio y demás, ellos dicen una y otra vez, yo no odio, lo que no quiero es olvidar, yo perdono, pero no olvido. O sea, esto lo subrayaría en el sentido en el que lo ha comentado también Patricia, ¿no? Hay que tenerlo muy en cuenta, como bien decía, como parte de nuestra historia y asegurarnos de que esto no se pueda, no se vuelva a repetir nunca más. Es decir, otros países han hecho este ejercicio de reconciliación y yo creo que se han dado una fortaleza enorme de cara a, precisamente, a evitar este tipo de episodios una y otra vez, ¿no? Me viene a la cabeza Chile, pero Sudáfrica, en fin, en muchos otros países, han sido capaces de hacer este ejercicio, como digo, de reconciliación y de mirar a lo que se ha hecho mal en el pasado y de reconocerlo, y pedir perdón. Sí, un mínimo. Bueno, pues os tengo que dar muchas gracias, os tengo que agradecer sobre todo vuestra disponibilidad, el que hayáis estado a nuestra disposición un par de veces. Y Victoria Gómez, Patricia Barbadillo, también daros las gracias por haber dirigido la creación de este libro, que me parece, vuelvo a reiterar, imprescindible. En el próximo debate a fondo dentro de Enfoque Crítico que esta casa producirá, hablaremos de nuevo, será nuestra segunda entrega, de una figura absolutamente diferente al que la progresía de Chichinabo está acostumbrada a vendernos. La vende en su marxismo cultural para lucimiento académico de posmodernos, alguien que no tiene nada que ver con el reformismo procapitalista revestido de pseudo-marxismo. Hablamos de Marx. Lo harán Iñaki Gil de San Vicente, Miguel León, Óscar Reina y Antoni Puigsulé, todos bajo la dirección de Marat. Así que no sé si queréis decir alguna última cosa o que se os haya quedado en el tintero. Nada más, Gorka, muchas gracias. Estamos encantadas de que nos hayáis escuchado y de poder llegar a todas las personas que os escuchan. Muchas gracias. Efectivamente, yo también te doy las gracias, Gorka, y aprovecho también por si hubiera alguno de nuestros entrevistados escuchándonos, aunque ya son todos muy mayores, para reiterar una vez más nuestro agradecimiento por esa voz y esos relatos que nos han prestado y que han hecho posible el libro. Gracias por vuestro interés. Pues desde Debate a Fondo ampliamos ese agradecimiento también, por supuesto, a las víctimas y nuestro reconocimiento, sobre todo. Un reconocimiento por la memoria que nos han dejado y nos tienen que seguir dejando. Y no nos podemos despedir del programa sin agradecer a las personas que han hecho también posible esta emisión, que son José Manuel Corrales en la producción y en la edición, y a Fran López también en la edición. Recordad que esto es un medio independiente, que somos Debate a Fondo, que estamos dentro del canal Enfoque Crítico, y que si queréis ser, aparte, testigos, cómplices de nuestro programa, pues tenéis a vuestra disposición el correo produccionradioonline@gmail.com y nuestro Twitter @enfoquecritico_. Así que sin nada más que contaros, sed felices e instruiros, que es importante. Hasta luego.